para nosotros porque no quiere, ¿no? No, no, que es para todos. Está Otamendi con Fede Valverde. Naturalidad en el saludo también. Sí. Y ahí están con Misic. Romero. De otra manera. Bueno, pues ahí está. Se pone a la derecha el Benfica. Se pone a la izquierda el Real Madrid. Por tanto, va a atacar el Real Madrid en la zona derecha de la cabina de transmisiones de la cadena SER, como es habitualmente. No, va a haber cambio. Va a haber cambio en RAS. Por tanto, el Real Madrid ha perdido el sorteo. Lo ha ganado el Benfica, que empieza con ese cambio directamente atacando la moral. Señales horarias de las 9 en punto de la noche. Hay cambio de campo. Viene el Real Madrid a la derecha. Se sitúa el Benfica a la izquierda. Aguántame, sí. Javi, un segundo. Acabó rápidamente el partido en Ceuta, Álvaro. Victoria de la agrupación deportiva Ceuta por 3-2, quinta en los últimos 7 partidos en casa, los dos equipos empatados con 41, la fiesta en el Murube, Ceuta 3, Córdoba 2. Genio, Álvaro, gracias, decías, Javi. Ahí están las piñas tanto de Benfica como del Real Madrid, muy cerquita del círculo central. Sí, al equipo blanco le gusta terminar los partidos en el fondo sur, va a tener que jugar la primera parte atacando al fondo sur y tendrá que ser la segunda parte cuando ataque el fondo norte. Bueno, pues ahí está, se me está haciendo la previa larguísima. Y además en la fotografía de mucha gente en la tribuna de prensa que tenemos delante, mucha gente en vez de viendo el partido está dando la vuelta a ver si aparece el fantasma de la ópera. De momento no ha aparecido. No, no ha aparecido Mourinho. Qué maldad. No, claro. Pero ha conseguido lo que pretendía, que toda la nube de periodistas y fotógrafos estuviera en torno a él. Por los que están dando la vuelta es que no le gusta tanto el fútbol. No, unos compañeros tuyos le quiero mucho, no digan nada. Salvo eso. Porque le obliga a la profesión. Claro. Pero Forjanes, ve al fútbol, coño. Grande Forjanes, grande Forjanes. Al fútbol. Venga, vamos. Bueno, que va a arrancar el partido, pone la pelota en movimiento el Real Madrid, resultado en la ida, el tanto de la victoria del conjunto blanco que le da este 0-1, acaba de arrancar el partido, pone la pelota en movimiento el Madrid, la primera para Gonzalo, escorado a la banda derecha en el salto, ahí está el esférico para Tren, ojo Tren, Tren que habilita a Güler, Güler a la media luna, rectificó bien la defensa del Benfica, rueda la pelota, recordamos Javier Herráez rápidamente la alineación titular del Real Madrid. Con Courtois en la portería, Tren, Alexander Arnold, Asensio, Rüdiger, Carreras defensa, con Tchouaméni, Valverde, Camavinga, engancha Güler arriba, Gonzalo, Vinicius. Ojo que viene Dedis por banda derecha, se tira con todo Carreras, al final toque bien, del lateral derecho del Benfica, será por tanto saque de portería para el Real Madrid, juegan los portugueses con Trubin en la puerta, Dal y Dedis en los laterales, para Araujo y el Macarra argentino de Otamendi, pareja de centrales con Ríos y Barreiro en el medio centro de media punta, Rafa Silva tirado a la banda izquierda, Selverón, Aurners en la banda derecha, Pavlidis en la punta de ataque, ha arrancado el partido, tiene la pelota Carreras, cumplimos el primero de juego, como mola la Champions, Garrido, en el Santiago Bernabéu, pitos de los portugueses a Vinicius, Real Madrid 0, Benfica 0. Y a esta hora, Bruno, también comienzan las eliminatorias en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain, Mónaco y Juve, Galatasaray. Eso es, ahora mismo clasificados con estos resultados el Paris Saint-Germain y también el Galatasaray, primer minuto en París, PSG 0, Mónaco 0, recordamos que con 3 goles de ventaja está el Galatasaray, Juve 0, Galata 0. Romero. Ojo que viene la bola para Pavlidis. La toca con Barreiro. Barreiro para Aurner. No sé tácticamente, Axel Bruno, si veis alguna novedad, algo raro, diferente en el Benfica, en el Real Madrid. No hay nada, tácticamente hablando, me refiero. No, no, de momento no. Bueno, la posición de Aurner no es en la banda. No es en la banda. En el medio. Ahora está en el doble pivote Aurner. Correcto. Por sí, eso sí. Te preguntaba. Sí, está Richard Ríos raro, aquí, ¿no? Un poco más aquí. Es Richard Ríos el que está en la derecha, exacto, sí. Eso es. Bueno, pues ahí está la pelota precisamente. Aurner, que para mí fue el mejor del Benfica en el partido, sí, de ida. Arranca. Ojo, la pelota para Rafa Silva. Vienen cuatro del Benfica. Le tira el desmarque por dentro. Ríos que le puede pegar. Asoma la media luna, le pega. Cerró bien Rüdiger. Ha empezado fuerte el partido del Benfica. Quirando filtrar entre líneas. La pelota para Arda Güler. La pone para Trent Alexander-Arnold. Se la quita de en medio. Le tiene que durar un poquito al Real Madrid. Quiere buscarle. La tiene Vini. Arranca Vini en la primera. Todavía en campo propio. Esos son los portugueses, ¿eh? Sí, sí. Viene sí. Vinicius. Viene Vinicius para manejarla. Vinicius que quería hacer la doble bicicleta ante Dedi. Recupera el Benfica. Ya tenemos de pie a Álvaro Arbeloa. Sí, con esa estampa habitual, tranquilo, muy de negro, muy black man. El técnico del equipo blanco del Real Madrid, que tiene que buscar aquí hoy pasar a octavos de final. Bueno, pues la puesta en escena del Benfica ha sido querer tener la pelota y... No sé si atacar es mucho decir, Tommy, sí, pero que tiene la pelota. Sí, quieren balón, quieren balón. Es un equipo grande, el Benfica no cualquier equipo. Esto se lo he visto enfrentar, salvarse y darle guerra. Su equipo peleón, un equipo que tiene jugadores de calidad. Y con 0-1, con perdón, es que es necesario que hagan esto. El Madrid lo que debe hacer es aprovecharlo, que estar de una propuesta arriesgada y valiente para, con perdón, teniendo nada menos que a Vinicius y a Gonzalo en la contra, aprovechar los espacios que lo va a haber. Bueno, pita Otamendi. Viene la pelota para Dal, que juega en banda izquierda, Silverun. De nuevo para Dal, quiere tirar la primera línea de presión Gonzalo García, ahí está Otamendi. La pone en horizontal. De todas maneras, Meana, el ambiente de previa del Bernabéu, digamos, en el Estadio Santiago Bernabéu, no es que esté siendo de caldera, ¿no? Nada. Oigo más a los portugueses. Espera, que viene Rafa Silva. La bola por banda izquierda. El esférico para Celderón. Le pone Celderón. Va a dejarla al final. No va por línea de fondo. Le vuelve a poner. Corner. Pero conduce como quiere. Hay que decirle al Real Madrid que ha empezado el partido. Arbeloa está de pie al borde de la zona técnica. Toc, toc, toca despertar. Saque de esquina para el Benfica. Arrancando Dedic, muy fácil, Rafa. El lateral derecho sin persecución, muy fácil, ¿eh? Ha hecho ya dos Rafa Silva que ha pasado al lado de Güler. Sí. No puede ser. Si es que ese es el problema. O es interrumpe no o cuerpea, tal cual. Ojo esquina. Tal cual. Síguele, lo que sea. Ojo, cuidado. Esquina. Va a ejecutar con pierna derecha. Increíble. Ahí está la pelota al corazón del área. El primer palo, el remate. Thibaut Courtois. El remate en el primer palo. Creo que fue de Ríos. Sin problema para Thibaut Courtois. Le pide Arbeló al equipo que salga de momento el Real Madrid. Que prácticamente no ha tenido la posesión de la pelota. 4 minutos. Esto es la Champions. Esto es el Santiago Bernabéu. Real Madrid 0, Benfica 0. Y esto la cadena SER, que diría que ahí. Aplicación de la cadena SER para escuchar Carrusel Deportivo, para escuchar toda la programación de la cadena SER, el altavoz inteligente, la opción de la TDT, el YouTube. Y si lo sigues a través de Movistar Liga de Campeones, opción de audio a 2. Bernabéu. Bueno, pues vuelve a recuperar la pelota el Benfica. Le cuesta al Madrid. Mira, dice Arbeló a Carreras que suba un poquito más, que adelante línea, porque el Benfica tiene el balón. Rafa Silva juega con Aunas en el centro de operaciones. Apertura en banda izquierda. Por aquí aparece la bola para Dol. Ante él estaba Valverde doblando el lateral. Pelota para Celderón. Viene Celderón en mano a mano con Tren. Apoya Valverde. Juega para Silva. Silva. ¡Uy, lo que ha hecho Silva a la frontal! ¡Le pega Silva! ¡Thibaut Courtois! Le tiró una porrita a Rafa Silva. Asencio. Le pegó como pudo para terminar jugada. Está muy suelto. Atrapó Thibaut Courtois. Roncero. No puede ser. Segunda llegada a puerta del Benfica. Demasiado suelto, Tommy, Rafa Silva. No, el problema, de verdad, es que, bueno, yo creo que quiero parecer que es muy negativo a veces, pero es que lo de este equipo, este perfil de jugadores que tenemos en la Copa Europa, con lo que ha sido el Madrid, ¡ay, madre mía! Es que son irreconocibles. ¡Ay, madre mía, Chamení! No tiene perfil Real Madrid, te lo digo así. Luego harán algo grande algún día, pero tío, no sé, estos chavales, el 80%, lo voy a decir así ya, claramente. Ostras. No tienen perfil Real Madrid porque... Acaba de empezar esto, ¿eh? No, me da igual, aunque metan luego 4. Es que hay que decir, espabilar, chicos, que he visto aquí al Madrid el minuto 5, a todos los grandes, tirarle tres veces a portería para asustarles. Es que el Madrid hay que atacar el primer minuto con asustar al rival. Es que están adormecidos. Nombre. Son gente no joven, no le piques a Axel, que te dice 18. Los 25. Espera que viene Vini, que la pone, la pared con Vini, puede llegar el remate. Este es el único. Este es el único. Este es el pide único. Penalti Vinicius. Pide penalti Vinicius, el remate de Vini. Vinicius de rodillas, Herrera, bueno, con las manos abiertas. Le pide penalti de momento. El árbitro lo que cobra es saque de portería para el Benfica. Y le pide calma. Nada, Vinicius. Otra residual, ¿no? Vamos a ver tú si se parece así, a la de ayer o no. Bueno, la de Juliano con Miñón. Esta es diferente. Esta es diferente. Jugar y turralde. Esta es diferente. ¿Y por qué? Salta Vinicius. Bueno. Y si le llega a tocar, Edu, ¿qué hubiera pasado? Al balón no le toca. A ver, espera, a ver. Ahora va a tener una repetición buena. Salta Vinicius. Pero si no es que salte, que le hace una segada. Bueno, pero el balón no fuera. Segada, yo tengo que ser. O sea, el jugador si va a por el balón. Tres veces más penalti que lo del otro día. Yo tengo que ser nada, honesto. Hombre, no hay nada. Yo tengo que ser honesto con lo que pienso. Por favor. Si eso es penalti, no el fútbol se termina. Pues claro. En el Sadar esto hubiera sido penalti. Por eso. No, el claro, Sadar no tiene nada que ver con ese tipo de jugada. Perdona, que viene Pavlidis. La bola para trenar a Sander Arnold. Recupera y es momento de que alguien en el centro del campo, que hay cuatro del Real Madrid, toque la pelota y diga a jugar. Correcto. Lo que intenta el Marino no tiene un patrón de juego. Y lo decías tú, Romero, el ambiente es muy frío. No, se escucha más a los seguidores del Benfica, bastante más. Y es cierto que es un partido de playoff vuelta en el que has ganado la ida, pero veo muy callado al Bernabéu. Oye, ya sería lo último que el mago de Oz haya hecho la pamplina. Le ha llamado al fantasma a la ópera, el mago de Oz. Y porque no quiero querellas. Pero que, bueno, no son malos, hombre. Pero que te quiero decir que hayas montado la pamplina, que hayan venido a echarnos. Que sí, no, pero el perrete de Meana, en la conexión que hemos hecho, ha dicho, sí aparece. Y ha dicho dos veces, claro. Sí aparece. De momento no ha aparecido, bueno, que se creerá que es una machada. No, eso. Pero bueno, como es imprevisible, pues igual ha encontrado gozo en decir, va a haber aquí una nube periodista si no voy. Te digo una cosa, no es imprevisible. En el descanso, aunque en el Bernabéu nos dan bien de merendar, yo no lo hago. Porque no me gusta mientras te, que... Te vas a pasar dentro de la cabina 6 a vapear ahí un poco. Me llevo las almendras para mi casa. Que sí, hombre, que sí. Tiene la bola para Camavinga. Los anacardos. Juega Camavinga. La quiere tener el Real Madrid. El esférico en banda izquierda para salida de Rüdiger. Va a traspasar la divisoria. Vinicius pegadito a la línea de cal. Le quiere poner un poquito de cloroformo al partido el Real Madrid. Juega Camavinga en banda derecha en el 8 de la primera parte. Te lo cuenta en directo. El Carrusel Champion de la cadena SER. Real Madrid 0, Benfica 0. Ahí está Rüdiger. Rüdiger retrasa. Ellos, Bruno y Axel... tiene una buena puesta en escena con la pelota. Cuando el Real Madrid la tiene, tampoco se van a volver locos. Ellos con el 0-0 hasta el final están más o menos bien. Están apretando arriba. Y Richard Ríos está persiguiendo prácticamente a Carreras. Sí, sí. Fíjate que cuando Carreras se mete por dentro, Richard Ríos ahora no aparece en pantalla porque está en la zona en la que está Carreras, en una marca casi individual. Pero les está costando salir, Les está costando salir porque el Benfica ha salido muy valiente arriba a apretar, Viene la bola. Hoy están dando un recital, Garrido. Hoy no hay que esperar mucho. Nada. Viene la bola para Vini. Ahí está Vinicius, con Rafa Alcorta, con Tomás Roncero, con Bruno Alemán, con Axel Torres, con Eduardo Iturralde González. De momento sin el mago de Oz, el que pueda que empate. Imposible, aparecerá imposible. Mourinho, aparecerá y le podrá sumar ahí. Ragul en la presión de derecha a izquierda, buena bola para Vinicius. El Vinicius sistema que de momento no sale, aplaude Vini, se va por línea de lateral. Será saque de banda a favor del Benfica. Madre mía, la que ha fallado Bruno en el Parque de los Príncipes y el Mónaco para ponerse 0-1. Sí, el pase atrás creo que era el centrocampista del Mónaco, el que llega en última instancia, Bamba, para enviarla por encima. Es increíble la que acaba de fallar. Sigue portería vacía, el 0-0 casi. En el marcador. Romero. Muy bien, Aclius. Falta. Aclius. La falta clarísima. La verdad que tiene razón Roncero. O sea, Para mí no es penalti. Rafa, pero en la liga lo pide. Le mete una cegada, macho. A día de hoy. Pero que no tiene nada que ver con el del Sadar, Domi. Para mí no hay que pitarlo. Pero ha pitado algo. Pero vamos a ver. Una cosa es que sea penalti o no, que os puede parecer que es penalti porque es una apreciación, pero que la tipología de la jugada no la delimita. Hemos dicho que no, Dani. No, pero que Domi puede considerar que es penalti, pero que digo que no se parece para la gente que lo está viendo el partido a la de Budimir. Yo lo que digo es que en la liga entra el VAR y pita penalti. Bueno, hemos visto más de uno de estos. No lo sé. Sí, sí. ¿Y Turralde? No, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Inventado. ¿Y tú? Pero a ver, residual es todo lo que no conlleve amonestación. Lo que conlleva amonestación deja de ser residual para ser temerario. Eso es. Si tú pierdes el balón. Ese es el problema. Inventáis tantas palabras que es un Cristo de mucho cuidado. Ese es el problema. Pues eso, pero Rafa, eso es como cuando. Pero en esta época no hablábamos de eso, ¿a que bien, no? No, Mendilibar tampoco hablaba de bloque bajo ni de bloque alto. Y ahora se habla de bloque bajo. No, pero va cambiando. Tenéis siempre razón vosotros. No, pero siempre tenéis razón. No, no, pero es que. Que si lo otro. Rafa, que las reglas las cambia. Para empezar, las cambian más futbolistas y más entrenadores que árbitros. Pues que me llamen a mí, dile la próxima vez. Eso, mira. Pues mira, tela, mira. No. Si tienes... En vez de los pantalineros te dan una tela, Rafa, Rafa, que uno no, de los no que cambia tela. La re... Que uno de los que cambia las reglas es Mijatovic, amigo tuyo. Le dices. Pues ya voy a hablar con él. Llama Pella. Le dices y que te lleve a la Pella porque está en todos los araos. Pella porque está en todos los araos. ¡Ojo! Vamos para Pavlidis. Después de ganar la espalda, viene Pavlidis. Pavlidis en el despeje. Tímido de Rüdiger. Pavlidis en la frontal. Otro acercamiento del Benfica. El Benfica que la va a poner al segundo palo. Se equivocó Pavlidis. Quería llegar en segunda instancia. La presencia del central, la presencia de Araujo. Era también Rafa Silva y Barreiro. La bola se escapa por lateral. No se meana. Si he escuchado cierto, a lo mejor, run-run, o me lo ha parecido a mí. Sí, no, para nada. Cierto run-run, la gente no está contenta con la puesta en escena del equipo, y entre la frialdad y el run-run, una noche rara de Champions en el Bernabéu. Tommy ha tenido una buena reflexión, y es que cuando, por ejemplo, el equipo ahora se siente presionado, ¿quién es el que baja a recibir el balón y empieza a contemporizar y dice, venga, dámela a mí, pues empieza a mover? No, ahí lo ha hecho Arda. Pues, Arda lo ha intentado, pues pero debería ser cool, pero yo creo que no tiene ese pozo para poder hacerlo. No tiene calidad para el que eso. Se mete entre los dos centrales es Tchouaméni, que efectivamente tiene dificultades, pero además es que está solo. El que la tenía está jugando en Milán ahora. Viene la bola para Dol, que juega, lo hace para Otamendi. Otamendi ante la presión de Valverde. En horizontal para Araujo. El central diestro la gira un poquito más por aquí para Dedic. El esférico para Barreiro. Mira Valverde, que le quiere meter un poquito de presión al partido. Otra vez Dedic ha pitado falta. Sí. Ha pitado falta de Valverde. Falta, por tanto, a favor del Benfica. No lo entiende Fede Valverde, esa falta. La verdad es que... Sí, pero es lo que está apretando, O sea, que hoy el Madrid está jugando una final. O sea, a partir de ahora son todos finales. Es una cosa de perogrullo, pero... Tal cual, Rafa, lo único que está haciendo el acordeón que se ve en el campo de un lado para otro es Valverde. Claro, es el único que está apretando y está entendiendo que al final, cuando ellos también están en campo del Benfica, tienen que apretar. Y como decía antes, sobre todo estando Gonzalo, pero si en cuanto se meten en el campo el Madrid, en su propio campo, no son capaces de robar el balón. Oye, ¿empezaron así o ha cambiado las posiciones de Arda y de... Y de Valverde? Pues tiene razón. No, empezaron así. Han empezado así, Sí, han empezado con Valverde en la derecha. Sí, ¡ojo! Sí. ¡Ojo que se la come Camavinga! ¡La bola para Pavlidis! ¡La pone Pavlidis! ¡Cortó el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué de desastre de Rafa Silva para el Benfica. ¿Cómo se la come Camavinga? ¿Dónde estaba el lateral izquierdo? Lo estábamos avisando, lo estábamos contando, lo estábamos narrando. Parecía el Benfica el local, el Real Madrid el visitante. Parecía que el Benfica se jugaba la vida. El Real Madrid prácticamente que no ha salido de la bocana de vestuario. La jugada por banda derecha, izquierda de la defensa del Real Madrid. Se la come Camavinga. Entra Pablidi. Camavinga que ni rompe a sudar. Se tira con todo Asensio. El autogol lo evita Thibaut Courtois con la pierna izquierda. Le cae a Rafa Silva, que está más solo que la una en la frontal de la chica. Controla y a bocajarro, a puerta vacía, igual a una eliminatoria que se le pone cuesta arriba a un Real Madrid que ha tenido un arranque lamentable de partido. Lo buscaba el Benfica, lo celebran los seguidores portugueses. El Benfica acaba de empatar la eliminatoria, lo ha hecho Rafa Silva en el 14 de la primera. Toca remar en el Bernabéu. Real Madrid 0, Benfica 1. Ponce ha llegado el primero en el Bernabéu. El minuto que lo cambia todo, y tú viviendo cada jugada, porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción, y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo. Todo. Pues, ¿no? Alarma roja no, Javi, pero naranja sí, ¿eh? Sí, naranja tirando a roja, hombre, no se puede jugar así. El Benfica estaba mereciendo el gol. Y es que así no puedes jugar una final, insisto, en tu casa contra el Benfica, que no es el Bayern de Múnich, que no es... Es un buen equipo de fútbol, un equipo Champions, pero el Madrid está jugando horrible. Está Garrido a tres minutos de que les pite el Bernabéu, ¿eh? A tres minutos. Ya está tardando. Rafa, como central, es que... ¿crees que Raúl podría haber hecho otra cosa? Porque no, le hace un paradón tremendo Courtois con la pierna. Camavinga, hombre, no puede hacer nada. A ver, primero, obviamente Camavinga, pero luego... El desajuste entre Carreras y Camavinga. Carreras hace esos movimientos hacia adelante y a Camavinga le ha costado ir a esa zona. Y luego Raúl no puede hacer nada. Yo creo que ha intentado despejarla como ha podido. No, Asensio no tiene, es que para si mí. No, Raúl, ahí no tiene nada. Sí. Claro, claro. Lo que... Pero Rafa, de todas formas, Rafa Silva está jugando como en el patio libre, del colegio. Libre. Sí. Está todo solo. O sea, en la jugada está solo primero Richard Ríos. Está solo al espacio en la banda Pablidis en el centro. Y está solo Pablidis en el corazón del área. Los tres. Pero Rafa, siendo eso verdad y el desajuste de... ¡Uy, qué error! ¡Qué error de Otamendi! Viene la bola para Tchouaméni, a ver si lo aprovecha el Real Madrid. El esférico para Tchouaméni. La gente se impacienta porque no lo ve claro el francés. Toca para Arda Güler. Ahora pisa con bastante área el Real Madrid. La pone atrás. Puede llegar el remate. Remata Tchouaméni. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Tchouaméni para rescatar al Real Madrid cuando la cosa pintaba fea. Empezó la jugada, esto es el fútbol y así es la Champions, con el murmullo, con el run del público del Bernabéu, porque en el origen de la jugada, después de un error tremendo en salida de pelota del Benfica, daba la sensación de que Tchouaméni se le hacía de noche, de que no sabía qué hacer con el esférico. Al final, la apertura para Güler, Güler para Valverde, Valverde para apurar línea de fondo, tiene la calidad y la paciencia para ponerla atrás y libra de marca, aparece como un carretón para montar el disparo con pierna derecha, asomando en la media luna, le pega con el alma a Tchouaméni, que venía, recordemos, de los pitos, del run run, en el arranque de la jugada, el remate con todo, con el corazón del francés, imposible para el cancerbero Trubin, para anotar cuando más lo necesitaba el Real Madrid, el tanto del empate, para volver a poner al Madrid en ventaja en la eliminatoria. Conviene no repetir errores, conviene no volver a relajarse, conviene pisar el acelerador. Marcó el Madrid, empató Tchouaméni. Real Madrid 1, Benfica 1. Rápida reacción, Ponce, para el empate. Momentos que iluminan un partido y otros que iluminan tu vida. Cada paso, cada impulso, cada salto hacia tu objetivo, porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo. Ojo, Romero. Viene Gonzalo. ¿Habéis visto cómo ha vuelto a llegar el Benfica? Sí, por banda derecha otra vez la misma. Tengo que parar la narración, que me lo como. Sí. Viene la bola para Tchouaméni. Errés para ahora el Real Madrid. Que bien ha venido lo de Tchouaméni. Respirarmelo. Disparo muy Xavi Alonso, Javi. Sí, exactamente. Esa calidad para ponerla ahí justo al lado del palo, donde no ha llegado Trubin, el cancerbero ucraniano del Benfica. Qué golazo de Tchouaméni salvador cuando el Madrid estaba jugando horrible. Tchouaméni, buen pase de Valverde. El primero que hace. Viene Carreras, bueno, primero. Deja la banda, se viene por el centro. Meana, esto es del fútbol. Tchouaméni, del run-run a la ovación. Sí, tal cual, ¿eh? Del run-run de la gente a la celebración. Respira el Bernabéu con este empate a uno. Ahora se desesperaban con la llegada de Tren. Mira, sabe llegar Tren a línea de fondo. No es lo suyo, yo lo sé, que tiene otras calidades. Pero Rafa, no está mal que un lateral derecho, no, al margen de buen tiempo y tal, de buen pie y tal, rompa de vez en cuando. Sí, yo creo que él se maneja mucho mejor entrando por dentro y no llegando hasta línea de fondo, ¿no? Tampoco es un jugador que tenga esa capacidad, yo creo que física, o es una capacidad que no quiere atender. Y en el gol, es que Tchouaméni ahora mismo es el que mejor está del Madrid, lo llevamos diciendo desde principios de temporada. Es el que mejor está entendiendo dónde tiene que situarse defendiendo, y ya si encima pisa área o va al borde del área, pues está claro que lo está haciendo muy bien. ¿Qué le pasa a Vidic? No, a Vinci le pasa que está diciendo Valverde y Iturralde. Cada dos por tres para el partido, eso para empezar. Este es el típico resabiado, yo lo he visto muchas veces. Es el tipo de tío que su vida personal le debe ser muy buena. Bueno, Tommy, calma. Que me sabe mal que los árbitros no sean buena gente, que sean normales, no, pero, que se disfruten de la vida, que está amargado, confía, está todo el día ahí, pero un poquito de calma. ¿Has merendado vinagre con cayena o qué? Tomás, espera, ya te ha dicho que es el 32-32, Tommy, ya te ha dicho que es el 32-32. Que la gente sea feliz, y este tío no. Pero que no lo llevemos a la personal, Tommy. Tomás, pero a lo personal no. Profesionalmente no es happy. Tomás, no lo sácale, dame caso. Tomás. Quería haber sido banquero, pero, y se ha convertido en arquero. Espera, que viene Camavinga, el espacio para Vinicius. Vinicius con Dedi, de momento le gana cortando la bola de cabeza. Quería decir algo Iturralde González. Tomás, las críticas tienen que ser deportivas, personales. Sí, que es, personales. No. La crítica la has hecho personal. No, porque he dicho que se La crítica se la has hecho personal a un árbitro. Bueno, estoy diciendo. Ahí tú, anda. Bueno, dale, Toñito. No que nos conocemos, venga. Que tú eres muy malo, no cagues en la trampa mía. Viene la bola para Rudiger, Rudiger. Trampas son para la gente que Asensio, que juega con Tren. El Real Madrid, que después de un arranque malo, por no decir pésimo, acaba de igualar el partido y por tanto se ha vuelto a poner en la eliminatoria. Y menos mal, porque el equipo estaba desarmado tácticamente. Ahora yo creo que ha cogido esa moral y ese momento para ordenarse, porque estaba totalmente desordenado el equipo. Viene la bola para Camavinga, que juega por el centro. No sé, Axel Bruno, quién es el que comete el error en la salida de pelota del Benfica, que ha sido tremendo. Eso también. De todos modos, no es tan trascendente en la jugada. Es decir, no, pero el error es. Sí, pierde el balón en salida, pero en el momento en el que el Real Madrid acelera el ataque, el Benfica está defendiendo ya con 4 más 2 más 3, es decir, está con suficientes jugadores como para evitar que ese balón le vuelva a Tchouaméni. Yo creo que no la acaba de defender bien, más allá de la pérdida inicial de Otamendi. Bueno, la llegada de Tren la quiso poner Dedic, comprometió a Trubin, que atrapó el balón. Ahí está fuera la bola. Juego, ¿no? Puede ser fuera de juego. De momento sigue Seldorun. No levanta la bandera. El árbitro asistente ha pillado la espalda a Tren. Viene Seldorun. Seldorun dentro del área. La pone atrás. A punto de meterla de taco. El delantero del Benfica no levanta la bandera. Por tanto, situación en teoría reglamentaria. El balón es para Barreiro. Barreiro en la pared. Vamos, Camavinga. Espabila, Camavinga. Corner. Le tiran la pared a Barreiro. Vuelve Camavinga otra vez. A darse la vuelta. Como un abuelo de 85 años que no está en forma. Saque de esquina para el Benfica. No es la mejor sensación, esa pelota a la espalda. Así lleva toda la temporada. Rectifico. Pero si es que además, Anderson está dormido, o sea, le pilla 10 metros. Y empieza a recular hacia atrás, nada, era legal, era muy legal. Y ojo que en la primera, primero Pavlidis, y luego creo que era Rafa Silva otra vez. Rafa Silva otra vez. Si no la toca Pavlidis, llega Rafa Silva de esquina. Nos carmentamos. La pone Auner, balón al corazón del área. La quería peinar Barreiro. La verdad que el partido es una película del oeste, pero una película del oeste. Pelota juega arriba Thibaut Courtois. El balón para Thibaut Courtois en el momento que por primera vez creo en el partido se acaba de sentar Arbeloa. Sí, y ahora vuelve a incorporarse el María a la contra, donde está más cómodo el balón. Ahora por la derecha del equipo blanco. Viene para Arda Güler, que hoy cumple 21 años. La pisa Güler, recula bien el Benfica. Pelota para Tchouaméni, que se ha disfrazado de Salvador en el arranque del partido, tocando para Valverde, que bien la puso el pajarito. Juega de nuevo para Tchouaméni. Ahí está Tchouaméni. En apertura, manda izquierda para Carreras. Carreras, que la va a tocar en cortito de nuevo para Tchouaméni. Todo el Benfica situado por detrás de la línea de la pelota, incrustado en el centro del campo. Rüdiger solo detrás de él. Raúl Asensio. Le flotan a Camavinga. Juega con Carreras. Carreras en apertura para Vinicius. Inicia Vini. Ahí viene Vinicius, la filtra por dentro, creo que no han hecho falta, dice el árbitro que no, Tchouaméni, en apertura en banda derecha para Valverde, la toca y la toca bien el Real Madrid, asoma la frontal, Tren, la pone Tren, Fácil para Otamendi. Despeja la defensa del Benfica. En el 23, Ponce, de la primera parte, transmite Carrusel Deportivo. Real Madrid 1, Benfica 1. Pues tiempo para buscar el primer momento. Pata Negra, claro, ya sabes, ¿no? Pata Negra, única marca con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, ¡ojo, Camavinga! Trubin, dame ese Riverita, Ponsetti, que pues era para Trubin. Te voy a dar el Ribera del Duero, el Ruedo, el Toro, la Mancha, la de Peñas y el Cava. Y es que vamos a llenar las copas, vamos a brindar. Venga, vamos a disfrutar buscando ese momento Pata Negra. No sé si tirárselo a Antón o a... Sí, Antón, que está, Antón, que está esperando a Mourinho. Claro, Antón, venga, va, Mourinho, te lo voy a tirar a ti, hijo, que debes estar ahí con esa aquí tristeza. No va a venir. Ha hecho la de Atrápame si puedes y aquí no está. Ha tirado todo el mundo de no, Atrápame. Tiene un montón a ver si está, tiene, disfrazado, Antón. Sí, tiene un montón de trabajadores del club pendientes de si viene o no viene. Me parece una falta de respeto, pero el partido va de lo importante, que es que el Madrid consiga pasar. El ambiente es más frío y por eso Vinicius Ponsetti le pide a la gente que se levante, que se enganche para remontar y meter el segundo. Espera, espera, que arranca Vini, le pega. Estaba solo Vinicius, arrancó Vinicius Ponsetti. ¿Cómo te ha quedado la mención de la botellita? Pues era el momento, Pata Negra, ya sabes, ¿no? Pata negra de Bodegas García Carreón, siempre número uno. Las bodegas y el Pata Negra, siempre con los número uno. Los mejores del mundo, Pata Negra. Bernabéu. No puedo hablar ahora. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No te lo puedo contar. Pero imagínate lo peor. Vale. Espera, pues. Ya. Tremendo. Sí, hoy sí, es tremendo. Sí, okay. Sí, ¿no? No. Me he enterado. Y no nos dejan abrir la puerta porque sí. Vale. Temporada de cocidos en la cadena. Bueno, 25 de la primera parte, empate 1. De momento en Turín, el intento remontada de la Juve, encima que estoy disimulando. De momento, Bruno, nada, ¿no? Empate a 0, ¿no? Es verdad que está teniendo el balón y las mejores ocasiones. Ha tenido una con Seisao hace unos minutos. Un par de llegadas buenas de Koopmeiners, pero sin acierto en último tercio. Juve 0, Galata 0. Pasarían los turcos. Y está atacando bastante el Mónaco. Mereciendo seguramente el gol que llevaría el empate a la eliminatoria. Hay mucho virus estomacal últimamente en la radio. Y dale, no, Romero. Eso no es un virus, eso es un muerto. Viene la pelota en banda derecha. Ahí va a sacar. ¿Qué pasa ahí, Herraez? Yo estaba con Javi Zarangona ahí. Asencio con el delantero del Benfica. Con Pavlidis. Con el griego Pavlidis. Buen delantero, por cierto, Pavlidis. Muy bueno, sí, muy bueno. Un peleas. Sí, señora. Sale a calentar medio banquillo del Benfica, es habitual. Estamos ya en el minuto 25 de la primera parte y activa a 5 suplentes el técnico del Benfica. Uno de ellos, Luque Bacchio, que estaba entre algodones y es uno de los que sale a calentar. Bien hecho Tchouaméni, está mejor el Madrid, por lo menos con la pelota. Hombre, le cuesta defender. El gol de Tchouaméni le da la vida, claro. Pelota para Rüdiger, juega Rüdiger, mira hasta dónde baja ahora Arda Güler, el turco, para intentar construir el ataque del Real Madrid. Jugando de nuevo para Tchouaméni, el autor del tanto del empate del conjunto blanco. Toca para Carreras, ahora el Benfica es el que tiene que ir a por la pelota porque evidentemente va por detrás en la eliminatoria. Rüdiger, jugando para Raúl Asencio, es el que cierra con Camavinga. Camavinga atrás para Thibaut Courtois y vuelta a empezar. Courtois acaricia, lo dicho Axel Bruno, el Benfica que está jugando bien, que se ha encontrado con el gol, con alguna oportunidad. Cuando la tenga bien, pero cuando no la tenga no se va a volver loco, queda mucho. Sí, yo creo que en el plan de partido de Mourinho seguramente estaba esa salida, meter algo de miedo al Madrid. No, obviamente que le empataran la eliminatoria, ha tenido buenas llegadas, buenas ocasiones, pero yo creo que el empate no le incomoda demasiado en el guión de partido. El 80 de lo firma. Sí, seguro, claro. Seguro. Juega la bola para Carrera, se había hecho un pequeño lío en la salida de esférico Camavinga, lo resolvió bien jugando para Tchouaméni. Tocando para Raúl Asencio en horizontal en el kilómetro cero de la defensa del Real Madrid. Juega para Antonio Rüdiger casi en el 27 de la primera. Te lo cuenta en directo. Qué de cosas han pasado en el Carrusel Champions de la cadena SER. Real Madrid 1, Benfica 1 con este resultado. Queda mucho. El Madrid estaría en el bombo de octavos el próximo viernes. Juega Vinicius. Lo tienen encapsulado Vinicius, Vinicius sabe que es fundamental no estando en Mbappé y le tienen muy encapsulado. Hombre, Benfica tiene el partido muy trabajado. Arbeloa, tras el partido en Pamplona, que hay que jugar también por la banda derecha, pero claro, si se los ofrece Vinicius. Sí, lo que pasa que si dos o tres veces en la previa ha dicho que hay que volcar más balones a Vinicius, luego no tuvo mucho sentido que dijera, oye, que y ahora por la derecha, hombre. Si has hecho 3-4 horas de prensa diciendo que por la izquierda más balones a Vinicius, más balones, pues al final. El problema, Dani, entre otras cosas, es que como está muy, muy metido ahí Vinicius, no tienes un jugador que haga un giro de juego, que haga un cambio de orientación rápido, porque evidentemente la banda de Fede y Trent es una banda que ya llevan partidos con muy buena sintonía, ¿no? Y yo creo que están en muy buen estado de forma los dos, y creo que por ahí es por donde le puede hacer mucho más daño. Bueno, el Madrid. La bola venía por ahí, de hecho, con Y que tampoco, Rafa, hay que ser el primero de tu promoción de entrenadores para tener a Vinicius en la banda y decir 20 veces que hay que echarle balones, ¿no? Claro. Pues, creo pues yo noto, eso. Romero, bastante aburrido al Bernabéu, bastante cansado de lo que ve. Hay que recordar que hace menos de un mes este equipo era el 25 de la Champions y te cuesta ganarle como si fuera el líder. Sí, pero hoy hay que ganar, ¿eh? Eso está muy bien. Pero hoy hay que ganar. Pese a que el año pasado el 21 se cuelga. Incluso con empatar vale. Incluso con empatar vale. Ganar la eliminatoria. Un equipo muy flojo, ¿eh? Viene la bola de nuevo para que sea Otamendi. Bueno, no es verdad. No, es un equipo muy flojo. Era el 25 de la Champions hace un mes. No es verdad. El 25. Hace un mes, en el minuto 96 y medio. Pregúntale al Inter con el Bodo. Espera, que viene Pavlidis. Está el Madrid para presumir hoy. O este año. Pelota para Selgerum. Que no está para presumir nadie. Quiere poner para Rafa Silva. Mete la pierna Rafa Asensio. Silva es una locura, ¿eh? Sí, muy bueno. Es que bueno, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que Tchouaméni no puede achicar para todos. Alguien le tiene que ayudar a Tchouaméni. Mira ahora cómo está Tchouaméni. No puede achicar con Aurre, no puede achicar con Rafa Silva, no puede achicar con Barreiro. Le tiene que echar una mano. Que lo bueno que tiene Rafa es que maneja muy bien tanto el entre líneas como el desmarque de ruptura al espacio. Entonces es un jugador muy difícil de detectar, porque nunca sabes qué te va a hacer. Saque de esquina, otra vez el agujerito del Real Madrid en esta banda derecha por donde vino el tanto del Benfica. Dedic la puso, tocó en el jugador del Madrid. Corner a favor del conjunto portugués. Mira, hablando todo el rato, hablando Camavinga, Carreras, con Rudy. Es que es un desastre. Sí, pero tampoco estaría mal. Yo sé que el 4-4-2 permite cierta relajación al delantero, pero cuando arranca Dedic, una carrerita de Vini no está mal. Un cuerpeo, ¿no? Un meter el culete. ¡La pone el balón arriba! Quería llegar Araujo, como metió la testa. Fundamental. Tchouaméni para despejar, al final la pelea Arda Güler, toca en el lateral izquierdo portugués, Dol, saque de esquina para el Real Madrid. No, para Tchouaméni con Rüdiger, es que tú ves al Madrid, te da una inseguridad terrible. O sea, a mí me da inseguridad el equipo, y eso todo el mundo se da cuenta. Saque de lateral para Trent, la va a poner Trent, va a ejecutar el lateral derecho británico con 30 minutos cumplidos de la primera parte. Va a ejecutar muy lejos de la pelota, se acerca la corta aquí en Arda Güler. No encuentra compañero desmarcado, tiene que venir canterano Power Gonzalo García. La pone bien para Trent, Trent en la inversión de derecha a izquierda, el control exquisito de Carreras que rompe con ese control a Barreiro. Se la presenta a Vini, eso es falta, tiene que ser amarilla. Sigue Vinicius, arranca Vinicius, le quitan la pelota. El balón es para Tchouaméni, en apertura Tchouaméni para Valverde, buena la construcción de salida ahora del Real Madrid, jugando para Arda Güler, le puede pegar, se resbala Güler. En la apertura manda izquierda para Carrera, no pasa nada por tirar fuera del área, hombre. Mete la cabeza Dedic, balón para Tchouaméni. Jugando Tchouaméni con Rüdiger, de nuevo para Arda Güler, creciendo en peso en el partido. Toca para Valverde, para mí el mejor del Real Madrid, retrasa Valverde, no pierde la pelota, la vuelve a recuperar Asensio. Si el Madrid toca ahí, el Benfica no recupera, ¿eh? Sí, no, además está en bloque bajo ahora y el Madrid no sufre, claro. Balón para Vini. Juega Vini para Carreras con Vini. Pegadito a la línea de Cal. Le hace el truco al lateral a Dedic. Se va Vini para pura línea de fondo, la pisadita de Vini. ¡Ay, no le pueden tocar! Se hizo finalmente un lío, va a máxima velocidad, lo vuelve a intentar Vinicius. La pone atrás al segundo palo Valverde en el remate, Gonzalo, piden penalti. Gol. Ojo que lo protesta. Los jugadores del Benfica, entra en el rechazo Arda Güler. Piden los jugadores del Benfica, Cento Iturralde, una presunta falta que yo no soy capaz de observar. Fuera de juego, bueno, de momento lo vamos a contar por si acaso. La jugada de Vinicius para Valverde. Valverde que pudo rematar. Se la quiere presentar a Gonzalo, que puede estar en fuera de juego. Yo creo que no es fuera de juego lo que pide. No es. El remate que puede llegar de Gonzalo. Se tira con todo Otamendi. Y Güler, para mí el tanto es legal. El turco, el más listo de la clase, antes de que la coja Trubin. A ras de césped. Remata con pierna derecha para lo que sería el segundo tanto del Real Madrid. De momento lo contamos. De momento lo cantamos. De momento lo fabricó Vinicius, la sirvió a la cabeza de Valverde, Gonzalo, Trubin y arriba para Güler. Remató Güler, lo sigue revisando el VAR, lo siguen protestando los portugueses, lo continúa celebrando el Bernabéu. Si el VAR no dice lo contrario, en el 33 sería el segundo. Real Madrid 2, canterano Power, Gonzalo García, Benfica 1. Bueno, Trubin parece, y tú, que no tiene control de balón ni toca la bola. La cosa es el fuera de juego posible de Gonzalo, ¿no? Hay dos cuestiones. La primera, el fuera de juego. Sí es, no, pero eso es objetivo, es decir, ahí no hay que discutir. Y la segunda, lo que hay que mirar es si el portero, con que toque un poco el balón, ya no le puedes disputar. Con un dedo encima del balón contra el suelo. Con un dedo encima del balón, posesión, no le puedes disputar. Estaba suelto, creo. No me ha parecido. Bueno, Herráez Meana, lo están chequeando. Esas dos cosas tienen que mirar. Ha venido Gonzalo a cambiarse la camiseta. Esa es la única posición. Está al límite de las dos. No hay gol. Fuera de juego. Fuera de juego de Gonzalo. Fuera de juego. Lo que dice Iturralde, levanta la mano izquierda. Por tanto, posición antirreglamentaria. Venlo primero. Posición antirreglamentaria de Gonzalo. Por el hombro. Hombro izquierdo. Hombro izquierdo. Sí, sí parecía, Tommy. O sea, a ver, parecía o no, pero me refiero a que está muy apurado. Y bueno, pues esto es ciencia. Pondrá las líneas. Empate a uno y sigue el partido. Romero. Bueno, pues... Y falta, sí. Falta clarísima de Arda Güler, el bajonazo Meana en la afición del Madrid. Sí, sí, tremendo, ¿eh? La gente ya contaba con el gol. Es verdad que por segundos parecía que lo iba a dar, pero sigue este 1-1 y el público continúa frío en Chamartín. Su nombre va. O sea, para mí de verdad son ganas de igual que bueno, te refuerzo, si te dice que no es lo mismo, pues la misma imagen. Te lo pitan siempre, sí. Sí, hombre, lo pitan. No, en el nuevo fútbol. En la línea, el nuevo fútbol es que las dietas. Pero vamos a ver, si es un mil, si compramos la máquina. Sí, que no está. Sí, pero la máquina, no olvides que el CEL lo elige un hombre. Qué patadón de Barreiro. Qué patadón de Barreiro, cartulina amarilla y Iturralde. No, no es para Barreiro, es para Ríos, perdón. Yo creo que se adelantó el jugador del Real Madrid, se tiró con todos Ríos, se queda tendido en el terreno de juego, no duda Vinci Iturralde para enseñar la primera amarilla del partido. Vamos a ver. Sí. Se levanta ya. Hace mal el control, quiere recuperar. Y yo creo que le pisa, creo, me da la sensación. Típico. Le mete con la plancha. Ah, ahí va tarde. Le mete un pisotón en el tobillo. Pero qué protesta. Pero qué protesta, si es clarísimo. Como un piano, Planchazo tremendo, casi a la altura del peroné. Romero, bueno, es clarísimo. Ahí está la bola para Carreras. La primera parte, qué bonita es la Champions, ¿eh? La primera parte ha tenido de todo. De todas formas, Antonio, con qué poco el Madrid también le hace daño al Benfica atrás, ¿eh? Porque en cuanto, en cuanto ha movido un poquito el balón, ellos también les cuesta defender bien. Sobre todo si encuentran el espacio con Vinicius o Valverde en la banda, a ellos les cuesta mucho. Viene la bola para Rüdiger, juega Rüdiger, están bien colocaditos, tácticamente bien, pero luego le falta, en el mano a mano, le falta algún jugador calidad defensiva. Se queja Vini de un golpe en la cara. Sí, el golpe de Barreiro, que se va a disculpar deportivamente Red con el 7 del Real Madrid. Se levanta Vini, se retorcía Vinicius con ese golpe en la cara, sin más. Parecía el exterior de la mano, 35 de la primera parte, continúa Juan, el empate 1 en el marcador. Qué coraje da un fuera de juego, ¿eh? Qué coraje da un fuera de juego, porque dice tú, qué oportunidad hemos tenido ahí de tener un golazo estupendo que nos puede dar más tranquilidad, más garantía para la victoria. Pues lo mismo pasa cuando te quedas fuera de juego con el Eurojackpot de la 11, porque dice, qué coraje da tener la oportunidad de ganar botes de hasta 120 millones de euros los martes y los viernes, el quedarte fuera de juego. A ver cómo se explica eso. Sobre todo este próximo viernes 27, que el Eurojackpot de la 11 trae un bote de 73 millones de euros. ¿Te vas a quedar fuera de juego? Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado. Romero. Bueno, pues se lleva Otamendi por delante Arda Güler. Le ayudó a levantarse Raed de aquella manera, ¿no? Como diciendo, levántate, ¿eh? Sí, yo creo que el juego se puede volver un poquito más brusco en los próximos minutos. Balón para Tchouaméni, juega Tchouaméni, de espaldas a la portería, Gonzalo descarga, buscando entre líneas a Arda Güler, recupera Aunes. Qué sobrio es este futbolista. El esférico para Rafa Silva, toca para Seldorum. Otra vez con Ríos, que ha visto la primera cartulina, es la única del partido, retrasa atrás para Araujo. ¿Quiénes están apercibidos en el Real Madrid, Raed? Tres jugadores, Vinicius, Carreras y Tchouaméni. Los tres titulares, ahí está Aunes del Benfica, Bruno y Axel, ni os pregunto porque no va a estar el viernes. Pilota para Otamendi, juega Otamendi, otra vez para el centrocampista que arranca. Hay gol en Carrusel. Comienza el intento de remontada de la Juve, Bruno. Sí, primer episodio del libro de la remontada. La marca de penalti Locatelli. ¡Ojo, error remate! Clarísimo. ¡Qué paradón de Courtois! ¡Qué paradón de Courtois! La jugada de Seldorum, un tren. Madre que mía, está muy pero bien que la toques, tanto, Dios mío. Que está muy bien. Uy, que la toques, pero que hay que defender. Que eres lateral derecho, reculó una, reculó dos. Le ganó en el rechace Seldurón, la pone atrás, creo que el remate es de Rier. ¡Qué paradón abajo! ¡Espectacular! Del gigante belga Thibaut Courtois. Sí, pero la ha pillado dentro del área porque ha ido reculando mucho, Rafa, ¿no? No, qué va. Yo creo que la ha pillado dentro... Y ahí no te la puedes jugar. Ya, pero luego en el rechace tienes que ser más duro, Rafa. No, eso no lo va a tener nunca. Cosa. Yo tres estoy contigo, le veo blandito siempre defendiendo. Muy bueno en ataque, pero muy blando en defensa. Pero en Madrid eso ya lo sabía, ¿eh? En Madrid... Dicho esto, yo la última vez que le llevo la contraria yo a Rafa Alcorta en lo futbolístico. Todos los demás, sí, pero Alcorta. Sí, hombre. Viene el balón, juega Araujo. Pues te digo una cosa. Ha sido un paradón, ¿eh? Sí, de gol. El palo corto, sé que se dice. Muy difícil llegar ahí abajo, muy difícil. No sé si... A bailar. Dime. Pegados Pavlidis y Rüdiger. Ya la tuvieron en esa acción. Pedía penalti el delantero del Benfica. Le decía a Rüdiger que nada, que a jugar. Pero ya empiezan a bailar pegados. Uf, mío, sí, esa bola filtrada, ¿eh? Ay. Pero tranquilo que os la canto yo antes, sí. No pasa nada. Viene la bola para Rüdiger. No sé si con el cagazo que tiene Escorial le ha dado tiempo ya a apuntar las oportunidades que ha tenido uno y otro equipo. No, está con el Pucela y con Fran Escribá, que hay entrenamiento a puerta cerrada el Valladolid. Cuatro remates del Madrid, tres a portería, seis del Paris Saint-Germain, cuatro a portería. Del Benfica, coño, está caminando el Paris Saint-Germain. Escorial, si es que claro, está con el Valladolid, Fran Escribá. Viene la bola para Valverde. Entrenamiento a puerta cerrada, Fran Escribá, a las 10 de la noche. Juega Tchouaméni. No, que le tiene que ganar hoy a Mourinho y le jode, Axel. Balón para Rüdiger. Hombre, no, yo quiero que gane el Madrid, vamos, 200%. Sí, va con los equipos españoles y con el Pucela. Que no te lo puede decir eso. Eso. Que también es español. Juega Sergio Tchouaméni. Tchouaméni se equivocó, ha pitado falta. Ha pitado falta, ha tardado Vinci una eternidad. Mira, se mosquea Meana, el banquillo del Benfica, que salta en bloque. Yo creo que es falta, pero también creo que el árbitro la pita cuando ve que Tchouaméni rueda en el terreno de juego. Solo se han levantado 7 del banquillo del Benfica para protestar la acción. A un tipo de 85 kilos, no sé si con eso. Perdona, le entra por detrás. Toca la pelota y Tchouaméni se lía entre las piernas del jugador del Benfica. Para mí, Por detrás, todas las entradas son falta. Es que no hay falta. La bola, claramente. Se la saca bien. Lo mejor de esto, que lo hacen todos, Iturralde. Es que el árbitro pita la falta cuando ve revolverse. Oye, qué paradón. Increíble. No la ve hasta pero el final. Pero una parada que solo puede hacer Courtois. La parada del mejor portero del mundo. Del mejor portero del mundo, ni más ni menos. Bueno, ahí viene Tchouaméni. Sí. Se estaba pensando, Axel. Sí. La de ayer de ese nivel. Buenas también, ¿eh? Carreras para Camavinga. Camavinga con Vinicius. Vuelve a pitar el público portugués. Arranca Vini. Vinicius la pone, que bien, buscando el espacio libre de izquierda a derecha para Valverde. Valverde que tiene campo, tiene tiempo. Se rebaló, ¿no? Se rebaló. ¡Ay, qué susto! Que se la pierde. El control de tren defectuoso. La vuelve a recuperar el Real Madrid. La bola para Camavinga. Camavinga no se la puede dar a Vinicius porque está recuperando en posición de fuera de juego. Tocan cortito para Tchouaméni. Aquí vuelve a empezar el ataque del Real Madrid. De izquierda a derecha, de nuevo para el capitán Valverde. Escordadito, pegado al carril del 8. Le rompe. Mira por dónde aparece Carreras, de banda a banda. La juega para Valverde. Qué buena la juega del Real Madrid. Valverde atrás para Güler. Le puede pegar. Le pega a Güler. Corner. La mejor jugada coral del Real Madrid en lo que llevamos de partido. Qué bien encontraron el espacio Valverde. Cómo rompió de banda a banda Carreras. Se la da de vuelta para Valverde para Güler. Esa pelota olía a red. Tocó en un jugador del Benfica. Corner para el Real Madrid. Buena acción de Güler. Ese disparo rechazado. Y buena acción de Carreras. Notamendi. Y está haciendo mucho daño Valverde por la derecha, ¿eh? Porque además, aparte del gol que ha dado muy bien, está penetrando y dando los pases en condiciones atrás muy bien. Que yo tengo la sensación de que Valverde está muy suelto ahí. Sí, más cómodo que de lateral. Está suelto y en los últimos partidos ya le hemos visto correr y como hacía antes, ¿eh? Con mucha más... Va a poner tren. Ahí está tren. Esto se lo saben todos, Rafa. Las pamplinas, todo. Mira, ¿a quién llama, Herráez? Nah. A Rüdiger, ¿no? Y a Urner, ¿no? Rudy, ha dejado buen bigote Vincic, buen bigote de Vincic. Selderun. Venga, sí, nos agarré. Y Rüdiger. Las pamplinas se las saben eso todas. No vale para nada. Si no, que pite penalti, Tommy, ya está, ¿no? Claro. Pues lo digo. Sí. Viene la bola para Güler, juegan en cortito, toca. Qué bien Valverde para Güler. Güler que le puede pegar la bola, buscando el remate. No encontró rematador. La pizarra del Real buena, Madrid. Era buena. Bueno, para mí se durmió de manera lamentable la defensa del Benfica, vamos. Pelota larga para Thibaut Courtois, que ejerce de libre. toca, qué rápida se me está pasando la primera parte, Garrido. Está siendo divertida. A no estar Mourinho, te has venido arriba. Tú lo querías cerquita ahí. Eso ha sido tremendo, ¿eh? Ha sido increíble. Ahora estará orgulloso, está diciendo cómo se la ha clavado a Meana. A la prensa española, Prensa española manipuladora. ¿Estará escuchando la serie igual? Seguro que sí. Lo malo, lo de la merienda. Ahí está, porque no está la cosa para tirar cosas. Balón para Auner, bueno, y el mal ratito que ha hecho pasar a gente a la que queremos. Pelota para Rafa Silva. Al suelo Rafa Silva, le mete la punterita por detrás Eduardo Camavinga, que dice que no. El árbitro dice que sí. Será falta a favor del Benfica, a punto del 43 de la primera parte. Iturralde, esto está yendo tan rápido que no sé cuánto tiene que prolongar Vinci. En Europa prolonga al menos, yo creo que con uno vamos suficiente, ¿eh? Sí, sí. Comprobación del gol y tal, y que ha sido fuera juego y ya está, un minuto. Tampoco era falta esta, ¿no? No, tampoco. Que esté... La protestó Camavinga, Bruno. Vinci pita bastante para él también, creo, desde lo físico, para parar un poquito. Se le ha visto, sí, con alguna conversación y tal. Muy flojo. Este de pulmón va cortito. Y ha pitado final de Champions, ¿eh? O sea, imagínate. ¿Sí? Bueno, ahí está. Si te digo los árbitros españoles, algunos que han ido a mundiales y tal. Ya estamos, ya estamos. Viene Dedic. Juega Dedic. Escorado en la línea de cal, tocando atrás para Araujo. Araujo buscando el pase de seguridad con Otamendi. Otamendi retrasa para Trubin en apertura en mano izquierda para Dol. Poca incidencia de Dol en el partido. Ahora la pierde. Recupera Trent, que puede acelerar para el Real Madrid. Viene la bola para Trent. Trent que la deja para Arda Güler. Arda Güler que aparece suelta en el centro del campo. Busca el pico de la grande parte derecha. Ataque del conjunto blanco. La pone en inversión. Mira por dónde aparece Valverde, que le puede pegar, Se ha vuelto a resbalar. Sí. Le ha pegado Valverde y se ha vuelto a resbalar. No son los automáticos porque las dos jugadas. No parece mal. Mira, pues se lamenta porque recupera Rüdiger. Juega con Tchouaméni, muy suelto Arda Güler. Apertura en banda derecha para Trent, se la coloca en la zurda, la pone al corazón del área, remata Gonzalo, no vale. Gonzalo por arriba es un escándalo, ha pitado falta previa de un jugador del Real Madrid antes del remate de Gonzalo. El remate de Gonzalo toca en un jugador del Benfica, es un paradón de Trubin. Qué animal es Rafa Gonzalo de cabeza, sí. Es un panzer. Sí, tiene un timing... Tiene un timing muy, muy, muy bueno. Además tiene un estilo muy de Santillana, ¿no? Sí, muy bonito. Muy bonito ese de tipo de remates, ¿no? Sí, señor. Oye, y el Madrid de hace 15 minutos muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien, bueno. Domi. No, bien, mejor. No, pero Domi... Mejor, sí. La sede de Zobra ha desaparecido. Viene. Arranca Vini. Otra vez con Dedic. La pone Vini. El balón al corazón del área. La puede pegar Valverde. Le pega con todo Valverde. Tocó en un jugador. Corner. Bien. La verdad que el Vinicius sistema, la verdad que suele funcionar. Sí, pelotas a Vini y crea un caos ahí. Porque balones a Will. Solo con lo que atrae. Porque cuando está Mbappé, a Gonzalo le vigilan, pero cuando está Mbappé tienen que repartir vigilancias. Pero es que Vini, si logra irse del primero, crea ahí un caos. Prolongación. Premio para Iturralde. Un minuto. Y luego una alegría personal. Güler, espera. Para y Romero. La pone Güler. El balón por arriba. Quería rematar a Asensio. Se subió Asensio en la chepa de Otamendi. Recupera la pelota Vinicius. La juega para Valverde. Valverde otra vez al punto de penalti. ¿Qué querías decir de alegría? Pues que ha marcado el Mónaco, Bruno. Para ti, digo, para ti. Ah, campeón en apuros ahora mismo. Igualada la eliminatoria. El gol de Klius, que está jugando un auténtico partidazo. El balón en el corazón del área está absolutamente solo. Y la cruza y la manda a la jaula. París Saint-Germain 0, Mónaco 1. Eliminatoria. Yo por eso, Fati. Internacional español. Imposible. Viene la bola para Valverde. Por Fernando Morientes, que estuvo también en Mónaco. Otra vez Vini se queja de un golpe en la cara. Pues si pita esa, tiene que ser amarilla. Si pita esa por ataque prometedor, tiene que ser cartulina amarilla para Dedic. Al suelo Vinicius, se quejaba de un golpe en la cara. Si es falta y golpe en la cara, ataque prometedor y Iturralde, pues yo creo que tendría que ser amarilla. Más fácil imposible. Pues no la saca. Pero vamos a ver. Ha hecho un amago, ¿eh? Yo creo que se lo iba a sacar por eso, pues le ha hecho un amago, pero luego nada. Le ha puesto la mano, pero tampoco le ha dado un cachetazo, ¿no? No. Es que los futbolistas. Para mí es falta clara, pero que parece que le han pegado un crochet. Que parece en directo que le han pegado un crochet y que le han dejado caos. Pues lo último de la primera parte, ¿eh? Sí, señor. Qué bonito sería, Tommy. Qué bonito sería un Rüdiger. Un Rüdiger. Hoy no ha llamado al taxi, ¿no? Te quedas seguro, ¿no? Hasta el final vamos Real. Pero vigílate eso, ¿eh? La va a poner Tren. Ahí. Está controlado ya, jolín. Sí, ahí claro. Está Tren. A base de sacarlo. Ojo. Te digo una cosa. No descarto que pueda incluso buscar la jugada al segundo palo para el remate. Un Rüdiger. Aparecen Raúl Asensio y aparece también. ¿Qué le dice Vinicius? Otamendi diciendo que Vinicius le está diciendo cosas. Otamendi de verdad. Otamendi es de verdad. Ay, por favor. Sin soportar. Madre mía. Ojo, Tren. La va a poner Tren. Va a ser la última de la primera parte. Va a ejecutar con pierna derecha el británico. Al suelo Asensio. al suelo o Gonzalo, no sé quién es de los dos. No, Asensio. Asensio con Ríos. Ríos tiene una tarjeta, que tenga cuidado. Bueno, no ha pasado nada. Si es que no pasa nada. Pero es culpa de Vinci. Pero es culpa de Vinci. Tiran al suelo. El árbitro, claro, que saquen. Claro, punto. Y si ves algo, pitas. Claro, tiene la bola para el saque. De ir al suelo. Ahí está la falta. La va a poner el tren. La pizarra de Arbeloa la pone tren, balón directo. Horrible. La sacó al primer palo, colorín colorado. Ha terminado una primera parte en la que ha tenido de todo. Empezó el Benfica mandón en el partido y en el resultado. El remate para adelantar a su equipo en el marcador. Empezó con 0-1 el Benfica. El empate de Tchouaméni, que así niveló el tanto de Silva. Que estoy viendo que hay un jugador del Real Madrid que sí, se va a Valverde. Al término de la primera parte, con los jugadores en la bocana de vestuarios, el Real Madrid estaría en octavos, pero queda mucho. Real Madrid 1, Benfica 1. Errez de Ana. Bueno, enderezó la primera parte del Real Madrid. Comenzó horrible, se puso por delante el Benfica. Empató el equipo blanco. Se ha llevado Valverde un golpe, pero Tchouaméni con ese gol, Meana, ha relajado un poco el Bernabéu. Ha sido un salto rarísimo de Valverde, como si fuera una patada de karate para adelante, y termina dando con la cabeza contra el futbolista del Benfica. Los dos se van con el médico, pero parece que están bien. Y hay que contarlo, el Madrid está clasificado. El Madrid termina jugando mejor el partido, pero silencio en los 80.000 del Madrid. Y los 3.000 del Benfica celebran este empate al descanso como si estuvieran clasificados. 7 remates del Real Madrid, 3 a portería, 6 remates del Benfica, 4 entre palos, 58% la posesión del Real Madrid, 2 saques de esquina por 3 del equipo luso. Ninguno de los últimos 25 partidos del Real Madrid en Champions ha terminado en empate y ninguno de los últimos 11 del Benfica ha terminado en empate. Cuando el Real Madrid en Champions empieza perdiendo como local, en los últimos 10 partidos ha conseguido sacar adelante 6 con victoria y 1 con empate. Y sobre Valverde, 11 asistencias en 42 partidos, mejor que en cualquier temporada completa anterior. Rafa Silva inauguró el marcador para el Benfica, empató Tchouaméni. Enseguida lo analizamos con Axel, con Rafa Alcorta y con Tomás Roncero. Empate 1, el Madrid controlado no, pero arriba en el marcador. Y vamos a ver si traduce en gol alguna de las jugadas de la segunda parte y tiene algo más de un punto más de tranquilidad. Problemas los que tiene el Paris Saint-Germain y de momento la Juve no va más, Bruno. Sí, el Paris Saint-Germain que está perdiendo en casa ahora mismo, igualada la eliminatoria con el gol de Akliouche, el partido en el descanso, Paris Saint-Germain 0, Mónaco 1, y la Juventus que ha marcado con ese gol de penalti de Locatelli, que ha empezado la remontada, necesita, eso sí, al menos 2 goles más, Juve 1, Galatasaray 0. Y el Barça en baloncesto, Xavi, regular en Liga, mal en Copa y por ese mismo camino en Europa, ¿eh? Sí, lamentable, lamentable el tercer cuarto del Barcelona que acaba de finalizar ahora mismo, ha llegado a perder de 14, ahora pierde de 11, final del tercer cuarto, Virtus Bolonia 68, Barça 57. Oye, que me preguntas si necesitas una prórroga para reforzar el equipo de tu negocio. Pues yo te contesto que sí, porque se amplían los días Peugeot Profesional hasta final de mes. Porque con los vehículos profesionales de Peugeot puedes fichar el mejor modelo para tu negocio con motorizaciones gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas. Y con capacidades de carga de hasta 2 toneladas y 17 metros cúbicos. ¡Qué pasada! Además, tienes tecnología avanzada y servicios conectados para gestionar toda tu flota. No te quedes en el banquillo y aprovecha este tiempo extra con condiciones especiales en toda la gama. Consulta tu oferta en peugeot.es. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir? Cuando usted quiera. Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo? Todo el tiempo que quiera. ¿Y todas las burbujas que quiera? Todas las burbujas que quiera. ¿Y todo el relax que quiera? Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes por solo 2 euros, bote de 73 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Buscamos hackers. Sí, sí, has oído bien. Buscamos hackers. Gran parte de las enfermedades raras afectan al sistema nervioso central, encargado de controlar y regular tanto el cerebro como el cuerpo. Así que ahora nos toca a nosotros hackear el sistema. ¿Nos ayudas? Colabora para visibilizar, prevenir y combatir las enfermedades raras. Fundación Querer. Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Este ruidito que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Claro, ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos. Solo una persona puede comparar la gentrificación con un rodaje. ¿No ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos? Como si fuéramos todos extras de una gran película y hay un director que va diciendo, no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad. Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás. Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio. Y con Roberto Sánchez en... Antes de que amanezca... Es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio. Yo fui al colegio solo hasta los 11 años, porque en aquella época era más importante comer todos los días que no ir al colegio. No había más remedio. En mi casa no había agua. Yo desde niño he llevado agua de una fuente con las dos manos. La gente se hacía un aro de madera así cuadrado para que los cubos no le dieran las piernas. Yo no tenía ni aro. Descubre la vida de Carlos Soria en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Este y otros episodios ya disponibles en Ser Podcast. Cadena Ser. Me llamo Sagrario y tengo 83 años. Lo mejor que me ha pasado en la vida es la Cadena Ser. Si le quitaran la Cadena Ser, ¿qué haría? Me liaría a dar hostias a quien me la quitara. Pero hostias con la mano abierta. Pim, pam, pim, pam. Cadena Ser. Nadie te la va a quitar. Más te vale. Y odio la violencia, ¿eh? Pero la SER a mí no me la toca nadie. Me llamo Sagrario. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Estamos en modo avión. Ningún problema. ¿Cómo? A 10.000 metros de altura. App de la Cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. El poder de la conversación. Empate en el marcador de momento al descanso, dado que el Madrid ganó 0-1 en Lisboa. Obviamente el Madrid estaría en octavos de final, pero no ha sido una primera parte evidentemente soñada. Ha corregido Tchouaméni el gol que había hecho Rafa Silva, algún momento de incertidumbre, y parece que el Madrid ha acabado mejor la primera parte. Enseguida inalámbricos, pero Héctor González, han tenido lugar en la previa algunas cargas policiales para controlar a la afición que más ha acudido al Bernabéu. ¿Qué ha pasado, Héctor? Sí, para que la gente que conoce Madrid se haga una idea, a la afición visitante la escolta la Policía Nacional normalmente desde Plaza Castilla hasta el Santiago Bernabéu. Y llegando ya al Bernabéu, pero todavía en el paseo de la Castellana, se han producido unas escenas que ha desvelado la televisión portuguesa, en las cuales se producen enfrentamientos entre la policía y aficionados del Benfica, varios de ellos ataviados con camisetas negras. Después de esos enfrentamientos, quedan por el suelo tendidos bastantes aficionados del Benfica. No conocemos cuál ha sido el detonante, pero sí vemos esas imágenes de enfrentamientos entre policía y aficionados del Benfica. Estamos a la espera de conocer si hay detenidos, si hay heridos, pero esas imágenes se han producido, ya digo, sobre las 7 menos 10 de la tarde en el Paseo de la Castellana, unos metros antes de llegar al Santiago Bernabéu. Gracias, Héctor, por la última hora. Quedamos a la espera de saber si no hay algún parte de algún tipo de incidencia. Pues nada, Javi. Sí. Supongo que no va a hacer ningún cambio Arbeloa. Hablábamos anoche con Manuel en el estudio que el problema de este equipo ahora mismo, con las bajas y los futbolistas que están fuera de juego, que solo tienes a Mastantuono y a Brahim, si la cosa se pone complicada. Esperemos que no en la segunda parte. Y de momento no calienta nadie en el banquillo del Real Madrid. Ni en el Benfica tampoco, Garrido. Han calentado 5 primero y 5 después. Se han metido todos para adentro. Yo sí creo que va a mover rápido el banquillo el Benfica. Igual no justo en el 45, pero el plan pasa por tener al equipo fresco y va a hacer cambios seguro. Y por resumir, no ha venido José Mourinho a la posición que había comunicado y por tanto está viendo el partido dentro del estadio, pero no en esta posición que habían elegido como la idónea para que estuviera. Hay que trincarle, Caterín. Bueno, conoce bien el estadio, son 13 años después y ahora Javi se hace con las nueces, los anacardos, el jamón, el jamoncito, los 5J, el pata negra y todo lo que haya por ahí, no lo llevamos. Bueno, el Madrid, todos los jugadores del Madrid son muy buenos, pero es verdad que el banquillo hoy es Carvajal, Alaba, Lunin, Fran García, Ferland Mendy, de perfil defensivo. Luego está Cestero, más Antonio, los chavales, Manuel Ángel, sí, César Palacios y Thiago. Thiago que debutó el otro día, hace una semana en Lisboa, pero que bueno, tienen que hacerse. Es que recordemos que tiene lesionados a Mbappé, que va a estar un par de semanas fuera de los terrenos de juego. Bellingham, que le faltan 10-15 días todavía. Militao. Dos semanas, dices, Javi, lo digo por sí, lo Bellingham, que ha dicho. 15 días. Sí. Digo Mbappé. Mbappé dos semanas, no quien te las quite. Él tenía previsto 10 días.